gusto para poder salir. Quizá mi compañera conmigo quiere estar. Me invitaré esta noche a las penas a ahogar. Para poder salir, quizá mi compañera conmigo quiere estar.